caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No se gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en La 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía. El asombro es rigurosa tarea de, como decía la poeta tacuarembuense Sara Dibáñez, esta ciencia rara que es vivir. El adolescente es constante espectador de cadáveres que van de arriba abajo, que no necesariamente visten traje como se decía antes, o visten de manera o desempeñan una función en particular. Son todos aquellos que han olvidado que, para caminar, además de juntar un pie con el otro, hay que pisar y pisar fuerte. Para caminar hay que dejar huella. La calle, piensa él mientras está por cruzar y el viento lo despeina, es rock and roll. Rock and roll, continúa, que no tiene corsé, puede estar en varios ritmos, ser tocado con distintos instrumentos, pero mientras tenga energía, significado y algo más que nadie sabe lo que es y es lo único que importa, será rock and roll. Mientras sea canción, será rock and roll. Una nostalgia que no es la suya, que no debería serlo, lo invade, porque la imaginación ya está prendida, y con ella el asombro, por la calle, por los semáforos, por el cielo en movimiento, por el viento que jamás sopla de la misma manera, el asombro por la vida lo invade. El pensar que un pájaro puede ser la libertad, que el viento puede ser aquello que jamás podremos conquistar y es la respuesta que buscamos e intentamos desentrañar, que las calles simbolizan cosas dichas y no, acciones cometidas y no, recuerdos malos y recuerdos buenos, que allí pasaron, que los llevamos adentro y son parte de lo que fuimos y por ellos somos lo que somos, le da al adolescente la posibilidad de que ni siquiera la tristeza o el fracaso sean en vano. Que nuestras páginas, infinitas e imperfectas, son la metáfora de nuestra historia, que está en eterno borrador. Nuestras páginas anteriores sirven para enunciar un «Oh, pero era más viejo entonces, soy más joven ahora». So much older than I'm young. El reproductor del celular acompañan todas estas reflexiones. La canción de Bob Dylan, My Back Pages, interpretada por los Byrds, hacen que el adolescente camine acompasado, sonriente, y siga desentrañando qué se oculta en cada pared, en lo partido de cada baldosa, en el sol que las nubes ocultan y luego liberan. Y con este rock and roll del Bocha Benavides, con música de Eduardo Arnoyans, el adolescente corona su nostalgia imaginada. Está preparado para entrar a donde tenga que entrar, porque su imaginación está activa, porque sus sentidos son agudos, porque el asombro está firme en su identidad, lo pongan donde lo pongan. Como en todos los oyentes de Nudo sobre Nudo, saludos a todas y a todos. Leonardo Pereira ante los controles de Nudo sobre Nudo. Sabrina Chiponere, diseñadora gráfica y productora, junto con Emiliano Cardoso, que jueves tras jueves a las 19 horas en punto siempre les estamos trayendo las mejores novedades. Hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos a alguien que es asombro, que ha hecho de su vida materia poética, ha hecho de su vida del asombro, ha hecho realmente un arma, ha encontrado vida en objetos que para muchas culturas son inanimados, pero para el poeta una pared, una piedra, todo aquello que la ciencia no puede explicar, la ciencia natural quiero decir, pero la ciencia rara, como decía la poeta tacuarembuense Sara Dibáñez, que estamos recordando, la ciencia rara que es vivir y la ciencia rara que es la poesía, sí, se encarga de desentrañar. Pero antes vamos a ir con el libro que nos convoca esta tarde de Nudo sobre Nudo, Identidad del Asombro, que es la antología que nos trae el motivo de este programa, de Graciela Cardoso, una antología que recoge más de 40 años de trayectoria. Vamos a estar sorteándola ya para nuestros oyentes. Les decimos el número de WhatsApp, 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. Al final, lo más probable es que también abramos los teléfonos. Sabrina los va a estar atendiendo a todos los oyentes que tengan algo para aportar del programa y quieran también contestar la pregunta o decir lo que quieran, que la pregunta al aire para ganarse el libro de Graciela Cardoso, que va a estar presentándose este lunes, como les vamos a contar ahora en detalle, en el Centro Cultural de España, allí en Ciudad Vieja. La pregunta de esta tarde de Nudo sobre Nudo, esta tarde del 14 de agosto, es: además del poema de Washington Benavides, ¿de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado? Repetimos. Además del poema de Washington Benavides, ¿de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado? El WhatsApp es 099-326-381, 099-326-381. Y mientras lo dejamos con esta pregunta, vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. En entrada libre, este viernes 15 a las 19:30 horas, la Parla Crocante, la Slam de Parla Crocante, que se realiza en la Alianza Francesa en Boulevard Artigas 1271, un micrófono abierto que ya lleva bastante tiempo, que está organizado por Anne Gauthier, o más conocida como Anita Chiquita, que es la organizadora de esta Slam que se llama Parla Crocante, que se hace en la Alianza Francesa. Mañana viernes se va a estar celebrando a las 19:30 horas. Aquellos que quieran ir como público no necesitan inscripción. Aquellos oyentes que quieran ir a compartir una poesía, que quieran ir a compartir esta edición de la Parla Crocante tiene una modalidad especial, es para recitar en equipo. Tienen que anotarse en la web de la Alianza Francesa, www.alianzafrancesa.edu.uy. todos aquellos que quieran participar leyendo tienen que hacerlo ahí, o si no, simplemente van mañana a la Alianza Francesa a las 19:30 horas para disfrutar de la Parla Crocante, esta slam de poesía micrófono abierto que organiza Anita Chiquita. Sábado 16 a las 20 horas, también en la Alianza Francesa, del lado de acá, del lado de allá, Leo Maslía, que es una serie de recitales del lado de acá, del lado de allá, donde se han invitado a varios artistas. Este sábado va a estar el ya conocidísimo Leo Maslía, que va a estar haciendo dialogar en un repertorio a tanto Uruguay como Francia. Esta actividad evidentemente va a tener cupos muy limitados, ya los cupos deben ser contados con los dedos de una mano, así que por favor a todos los oyentes que quieran disfrutar este sábado del concierto de Leo Maslía en la Alianza Francesa, tienen que reservar en la página Alianza Francesa, www.alianzafrancesa.edu.uy, y allí van a poder reservar ya los últimos lugares que deben de quedar para este concierto de Leo Maslía. Y el lunes 18 a las 19 horas, que es la invitación que le hacemos tanto Nudo sobre Nudo, invitamos evidentemente a todas estas actividades, la invitación queda hecha, pero el libro que nos convoca, Identidad del Asombro, que uno de los ejemplares lo vamos a estar sorteando, como dijimos, con la pregunta al aire, que no hace nunca está de más repetirla, además del poema de Washington Benavides, ¿de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado? Estamos recibiendo al 099-326-381. El lunes es la presentación de esta antología que nos convoca, Identidad del Asombro, de la poeta Graciela Cardoso, que va a estar a cargo de Jorge Palma, de Gustavo Esmoris y Gerardo Ciancio, que son algunos de los intelectuales que han hecho prólogo de esta antología de la que vamos a estar hablando en los próximos minutos con nuestra invitada Graciela. Esta presentación es de entrada completamente libre y además es en el Centro Cultural de España, Rincón 629, e incluye un obsequio del libro. Pero como todo lo que sorteamos en Nudo sobre Nudo, tiene una dedicatoria especial. Además, puede llegar a tener una sorpresa que solo ustedes pueden descubrirla animándose a contestar la pregunta que nos convoca. El jueves 21 a las 19 horas tenemos la inauguración Subtexto de Natalia Torterolo. Es una exposición pictórica. Dice la gacetilla, les invitamos a descubrir Subtexto, una exposición de Natalia Torterolo, licenciada en Artes Visuales de la UDELAR, seleccionada en la convocatoria de Artes Visuales 2025. Este es otro evento de la Alianza Francesa, Boulevard Artigas 1271. Es entrada completamente libre, no tienen ni que reservar ni hacer ningún tipo de trámite, simplemente van a la Alianza Francesa el jueves 21, es decir, el jueves de la semana que viene, a disfrutar de esta exposición pictórica de Natalia Torterolo. El sábado 16, esta creo que es la primera invitación por medios digitales que estamos haciendo en Nudo sobre Nudo. Esta es una invitación a un vivo de Instagram, a un conversatorio por Instagram se plantea un diálogo con el cine ruso, nada más ni nada menos que con Liv Ullmann, con Ingmar Bergman y con Lynn Ullmann, esos tres grandes de cine. Bergman, obviamente que quizás sea el nombre que más brille, que más resuene en los oyentes, pero allí en esos tres amores realmente hay mucha tela para cortar. Van a conversar Adelina Camarano y Yamila González Almeida en los arrobas qué importa bla bla y en arroba entre letras literatura. Ellos son los dos, son las dos que van a estar en este conversatorio de Instagram, es un vivo. Los invitamos este sábado 16 a las 11 horas a asistir a este conversatorio entre estos tres amores. Y vamos a, como siempre hacemos, los esenciales. Para enterarse de la cartelera completa, por favor visiten nuestro Instagram, arroba nudo sobre nudos x36, y allí van a tener todas las actividades. Vamos a mencionar que hay un ciclo de directora de cine de parte de Kino Cine Club en el Inju, donde van a estar pasando películas muy pero que muy buenas, como American Psycho, clásicos, ¿no? En su mayoría, quizá la más reciente sea A Girl Walks Home Alone at Night, de Anna Lily Amirpour, que es del 2014. Películas muy buenas, cuyo este ciclo, directoras de cine, son todas películas dirigidas por una mujer, ¿no? Está esta, y luego en entrada paga a nosotros nos parecía importante seguir promocionando que todos los miércoles de agosto a las 20:30 horas va a estar Hamlet Express, nuestros anteriores invitados en La Cretina. Rogelio García, Agustín Urrutia están dando esta obra de teatro, esta apuesta contemporánea de Shakespeare en La Cretina. Las entradas están a la venta en Red Tickets. Todos los miércoles de agosto invitamos a nuestros oyentes a que vayan a ver esta apuesta tan respetuosa y tan divertida que hacen Rogelio García y Agustín Urrutia de Hamlet en La Cretina. Y por ahora vamos a dejar por aquí La Cretina. La Cretina habíamos dicho que es en donde va a ser Hamlet Express todos los miércoles de agosto. Y con esto vamos a dejar por aquí la cartelera. Para enterarse de la cartelera completa, repetimos, arroba nudo sobre nudos X36, allí van a encontrar la cartelera completa que nosotros subimos semana a semana para todos nuestros oyentes, para que se enteren de los mejores espectáculos en el territorio. Y ahora nos preparamos para recibir a Graciela Cardoso, la poeta, autora de esta antología Identidad del Asombro, con lo que vamos a conversar de muchísimos temas. Ya volvemos. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Cuando la tierra saturada de huesos plante estrellas en barbecho, cuando las armas callen su vergüenza y las arrastre un viento, cuando la ambición del hombre la sepulte el mar, cuando se acabe la eterna soledad del sol y la luna pierda su virginidad, el cielo será más cielo, más fecunda la utopía del poeta, dice Graciela Cardoso en este poema homónimo titulado Utopía, que tanto habla de nuestro programa, tanto habla de Nudo sobre Nudo y tanto habla de nuestro prócer Hugo Castillos, que alguna vez también recibió a Graciela, y ahora nosotros tenemos el placer y el honor de estar recibiendo en el estudio José Germán Araújo de La 36 en Nudo sobre Nudo a Graciela Cardoso. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar en tu programa. Es un placer desde todo punto de vista. Primero, porque es la segunda vez en años que visito el programa. La primera vez fue con Hugo Castillos. Cuando yo ni sabía que iba a publicar un libro, me trajeron con un libro colectivo. Y después que te conocí a ti, es otro orgullo de estar acá, porque encontré en ti una persona excelente, en ti y en Sabrina. Estos jóvenes que están haciendo por la cultura, y mucho más de lo que han hecho otros, que han gastado años de vida intentando y no han logrado lo que han logrado ustedes, que es maravilloso. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. La verdad que estos comentarios para nosotros no tienen precio en nada más que no sea la poesía, ¿no? Que yo creo que el valor que más nos reúne a nosotros. Nos gustaría decir a nuestros oyentes que Graciela, como ella acaba de hacer referencia brevemente, ella envió, como nos llegan por suerte con gran asiduidad, gracias a todos ustedes, es que nosotros estamos acá, porque sin ustedes no hay utopía, decía Hugo. Graciela envió un paquete hermoso, recontra prolijo al programa, porque ella llegó, que ahora te voy a preguntar cómo fue que llegaste a Nudo sobre Nudo brevemente, porque obviamente en el programa queremos hacer énfasis en ti y en esta antología tan maravillosa que es Identidad del Asombro, que nos enviaste en un paquete precioso. Recordamos que la presentación del libro es este lunes en el Centro Cultural de España. Nos gustaría saber brevemente que le contaras a nuestros oyentes cómo fue que llegaste a Nudo sobre Nudo, y también qué significó para ti, sobre todo contanos eso, cómo fue venir a Utopía, cómo fue conocer a Hugo. Bueno, es una anécdota, porque la primera vez que yo leo en una radio con una vergüenza horrible, creyendo que no iba a poder hacerlo, me trajo Wilson Javier Cardoso, que es gestor cultural, con quien hemos trabajado mucho. En Cardoso con S, como tú, ¿no? No, Cardoso con Z. Cardoso con Z, ahí bueno. Está, porque de esto también charlamos mucho fuera del aire. Por ejemplo, nuestro productor es Cardoso con Z, que es Cardoso, evidentemente, bueno, pero es el con Z es el real, el español, el que tendríamos. Ahora, mi familia es de la frontera. Con el chuy es de Rocha, yo nací en Rocha y ahí es con Z porque viene del portugués. Exactamente. Bueno, pero con Wilson Javier, él dice que somos hermanos igual y que el padre estaba borracho y por eso nos anotó distinto. Ah, bueno. Siempre hace ese chiste, siempre que estamos juntos en un evento, porque es muy, muy especial Wilson, ¿no? Ha abierto caminos a cantidad de gente y bueno, él me trajo medio obligada, porque yo todavía tenía una timidez imponente. Ahora soy atrevida, ¿eh? Atrevida en el mejor de los sentidos. Es ese atrevimiento que yo creo que también otorga el asombro, que ahora también va a ser como un leitmotiv del programa que vamos a hablar a propósito. Pero entonces tú estabas aterrorizada, bueno, por leer en radio, ¿no? Sí, pero me quedó esa emoción. Incluso claro. El librito ese que tenía algunos poemas míos, porque era un libro colectivo. ¿Es este libro que tenemos acá, de casualidad? Exacto. ¿Es este libro que tenemos acá, le decimos a los oyentes? Muy viejito, que es el único, y yo creí que no tenía ninguno y lo encuentro. Es uno de los libros que incluía el paquete que nos trajo Graciela. Y además tenía una dedicatoria a mi padre que me emocionó ahora cuando la vi, porque le decía que quizá era el comienzo en mi crecimiento espiritual, y lo fue, sin saber, era como premonitorio aquello. Exactamente. Para, pero profundizá por favor en esta anécdota, porque es bellísimo para los oyentes cómo, de dónde nace, digamos, que esa premonición que hubo en ese escrito. Bueno, quizás mi padre me inspiró mucho en su forma de vida, en su honestidad frente a una cantidad de cosas. Yo tenía, cuando era niña, dislexia, y mi mamá, como era maestra, era muy y no se sabía en esa época que existía la dislexia, entonces claro. Era culpa de mi rebeldía que no quería aprender a escribir. Y mi papá me decía que le Pero leyera... Pero tú ya tenías fama de rebelde, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Por era qué que... tenías fama de rebelde? Y porque siempre fui nací en contra de todo lo que era injusto. Contra todo lo que era injusto, motivo suficiente para que desde para luego, tener esa fama. Desde luego. Y mi papá era juez. Y yo lo admiraba. Pues mira tú, era hombre juez. De leyes. Claro. Un hombre de leyes. Entonces me decía, y yo iba a un galpón. ¿Nombre de tu padre, perdón? Rubén Cardoso. Yo iba al galponcito donde él hacía arreglaba su auto, por ejemplo, y decía, léeme tus redacciones que a mí me gustan porque yo no veo las faltas. ¿Te das cuenta? Como hasta desde ahí había algo para que yo después le dedicara ese libro sin acordarme de esos detalles. Qué increíble, pensé después. ¿No? Bueno, increíble. Pero contigo fue así. Oigo un programa. Yo no escucho radio de tarde porque siempre estoy en otra cosa organizando, porque hago mucha cosa, mucha gestión cultural. Uh-huh. Y casi todas las noches, las tardes, tengo una salida y estoy en eso organizando. Y ese día, que estaba de mal humor, eso es lo increíble, que es muy difícil en mí. ¿Estabas de mal humor? ¿Se puede saber el motivo? No. Y como no sabía el motivo, nada, dije, bueno, no sabías el motivo, que es el peor mal humor, porque vos decís, no sé qué me pasa. Yo pienso que son 81 años y algún problemita físico sería algo que estaba. Puede ser, pero entonces, quiero decir también a los oyentes, brevemente, ¿no? Que Graciela, que yo creo que también ya se nota en la voz, son 81 años, pero que uno no realmente, ojalá toda la gente de 81 años se viera cómo se ve tú, Graciela, porque de verdad es una vitalidad, una lozanía, algo que yo creo que está todo en esta palabra que es asombro, ¿no? Pero por favor, continúa. Bueno, entonces puse la radio y escuché que hacían una entrevista contigo antes de que empezaras con el programa. La entrevista que hicimos con Ángeles Valparda, exacto, en Mañanas de Radio, exacto, y con Emiliano. Exactamente. Y fue alucinante lo que yo sentí cuando te sentí hablar. Además hablaste de Hugo Castillos y ya ahí el recuerdo de que era donde había leído por primera vez, dije, tengo que ir ahí a leer de nuevo, y este muchacho que habla, que dijo cosas tan maravillosas, tengo que conocerlo. Y cuando te conocí dije, cómo los viejos intuimos, cómo sabemos cuando alguien nos va a enamorar. Perdón, Sabrina. pero es un amor de la poesía, desde el amor, desde el afecto, desde la admiración, porque para mí los jóvenes son la esencia de la vida. Bueno, yo quiero decir ahora, en este momento, además de nada, obviamente, de que uno se siente colmado y sí, muy, muy honrado, ¿no? Por todo lo que decís, Graciela. Muchísimas gracias desde ya. Pero también quiero hacer hincapié en esta actitud que, obviamente, ¿no? Uno, gracias a que tú mandaste este libro, yo lo he leído, no lo pude leer todo, llegué, traté de leer porque es una antología, muy como largo. Hemos dicho, son más de 200 páginas, pero qué tremendo, ¿no? 200 páginas para mí no es tan largo, ¿no? O sea, es largo, también yo creo que la extensión... Porque hago poemas cortos y muy trato de que sean muy sintéticos, porque para mí la poesía no la tengo que razonar, son impulsos emocionales. Entonces es muy, muy sintético, digamos, ¿no? Yo creo que en este poema que leímos, que Utopía, que nada, evidentemente teniendo en cuenta a Hugo, yo creo que es más que simbólico. Pero yo lo que quería decir, Graciela, que ahora vamos a entrar en materia con toda tu labor como gestora cultural que desempeñas hace bastante tiempo. También quiero ir un poco a tu biografía, que yo creo que es muy, muy importante a nivel para que entienda la audiencia tu manera de ver el mundo, de dónde viene también esta identidad del asombro que da título. Yo quiero valorar cómo tú te dirigís a los jóvenes y cómo tú, de alguna manera, porque no es solamente una actitud que esté teniendo con nosotros ahora, tú a lo largo de tu vida y también, por ejemplo, con tu familia, tenés una relación muy estrecha con tus nietos, con tus hijos. Y yo creo que es algo que no se ve tanto en gente, ya ni siquiera de tu edad, de un poquito menos, ¿eh? O sea, bueno, es algo que necesitamos los jóvenes, necesitamos que nuestros mayores nos apoyen, ¿no? Hay un porqué muy importante. Yo tuve el sueño de ser profesora de literatura, me costó por distintas razones. Contanos un poco ese durante. Ya sabemos, ahora vamos a decir qué ocurrió con eso, pero ¿por qué te costó? Me costó porque, como mi mamá decía que yo tenía dislexia, yo tenía mucho miedo, pero me vine a Montevideo, me liberé un poco de cantidad de cosas, me casé, incluso porque eso, yo creí que eso me iba a dar independencia, en cierto modo me la dio porque pude hacer mi carrera de profesora, pero la dictadura me destituyó, o sea que trabajé 2 años, pero me preparé haciendo psicología, pedagogía del adolescente, me preparé para comprender y llegar al adolescente, di clase 2 años y medio y fui tan feliz y sentí tan cerca a los jóvenes y me dieron tanto y me enseñaron tanto. Ahora, después de 40 y pico de años, me visitaron 2 alumnos que nunca más los había visto para agradecerme cosas. ¡Qué belleza! Y bueno, entonces todo el resto de mi vida, que trabajé en otras cosas porque no pude volver a mi cargo, porque no tenía efectividad, estuve tratando de hacer ciclos literarios, invitando a jóvenes emergentes, porque a veces tenemos que invitar a un personaje importante, porque en la primera etapa, si no, nadie iba a un encuentro de lectura. Ahora sí se acostumbraron y tratamos de que sean solo los que no tienen prensa. Los que están emergiendo, claro. Exactamente. Los emergentes, que vamos a decirlo también. Es un lugar, exacto. Ahí está, que vamos a decir también con nombre, a ti te destituyeron. Sí, de la clarísimo, enseñanza. Clarísimo. Fue así, te destituyeron, que fue una época en la que destituyeron a tantas y a tantos. Uno de ellos, por ejemplo, que es la pregunta que ahora tenemos al aire para nuestros oyentes, ¿no? Sí. Washington Benavides. Sí, por favor. Además del poema de Washington Benavides, ¿de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado? Que estamos recibiendo sus mensajes al 099-326-381, a todos nuestros oyentes, los mensajes para esta pregunta o para lo que quieran aportar. El Bocha también, con el que tú tuviste una gran relación. A mí me gustaría que antes de la tanda comentes un poco, porque el Bocha fue casi que el que te impulsó, ¿no? Es que no hubiera, después que pasaron años de ese librito que fue un colectivo, porque yo no tenía tiempo de organizar un libro, vivía Ciclo para trabajar. Ciclo Abrelabios se llamaba. Sí, Ciclo claro. Abrelabios. ¿Quién lo organizaba? Wilson Javier Cardoso. Wilson Javier Cardoso. Que es el que hace el festival de allá en Rivera, el Festival Librera, que es Rivera y Libramento, que es una maravilla. Vienen de todos lados del mundo todos los años, hace 6 años. ¡Qué belleza! Bueno, no sabes lo que es, maravilloso. Este año pude ir también. Pero pude ir porque me llevaron una camioneta que íbamos haciendo un tour literario, parando en varios lados, y no ya en ómnibus, no me animo hasta Rivera, no me dan las caderas, tengo artrosis. Claro, por una cuestión de salud. Hago lo que puedo. Bueno, y cuando estaba haciendo un curso de bienestar universitario, que era para alumnos de la universidad y docente, y ¿cómo te voy a decir? Y docentes o estudiantes, sí, docentes para docentes. O empleados de la universidad. O empleados de la universidad. Y que yo fui como, claro, exactamente. Tú eras asistente dental en la Facultad de Odontología. Claro, porque fue lo que pude hacer para encontrar un trabajo seguro. Exactamente. Entonces, de allí, como funcionaria, ahora me salió el término. Funcionaria, que quería, ¿viste? Como a los 81 años te traicionan, por favor, no te salen los términos. Todo, nos pasa todo, Graciela, vos te acordás de cosas que es una, bueno, cosa tremenda. Entonces, Bocha me dice, pero si tú si estos poemas, ¿por qué no los publicás? ¿Qué voy a publicar yo? Yo me quemaron lo que yo tenía hecho hace años en mi casa, ya cuando vivía en libertad. Me quemaron todo lo que estaba, la poesía joven y con energía. Ahora yo estoy cansada. Estos poemas están para publicar. Si te animás, yo te hago el prólogo. Qué ¡ay! Mal. Frente a ese desafío, al Bocha no lo podía defraudar. Y de ahí me entusiasmé. Claro. Me cambió la vida. Qué belleza. Porque además me jubilé y hace muchos años que estoy jubilada y ya tengo 7 libros con este. Qué increíble. Y bueno, y ahora, después de la tanda, vamos a estar profundizando ya directamente en Identidad del Asombro, que en la tanda vamos a estar escuchando una canción de Catherine Bernes, Los Hilos del Recuerdo, que yo creo que habla mucho también de esta. Graciela dice que los 81 años ya se sienten, pero los hilos del recuerdo siguen intactos en ella. Yo creo que tanto yo como los oyentes pueden dar fe de ello. Lo dejamos con Los Hilos del Recuerdo, texto de Graciela Cardoso con música de Catherine Bernes. Ya volvemos. El tiempo cae sobre los hombros del reloj, lo aplasta, lo deforma, sigue andando, inexorable, se rehace, se rescata y sigue. El tiempo cae sobre los hombros del reloj, lo aplasta, lo deforma, sigue andando, inexorable, se rehace, se rescata y sigue. Pasa, deja atrás trinos, cánticos, gorgojeos. Oh, oh, oh. Agudiza los silencios. Mis ojos se pierden en el último vuelo de los pájaros y ciega, sorda, muda de asombro, rescato la hebra de plata del recuerdo para tejerme entera desde adentro, para tejerme entera desde adentro. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El tiempo cae sobre los hombros del reloj. Lo aplasta, lo deforma. Sigue andando, inexorable. Se rehace, se rescata y sigue. El tiempo cae sobre los hombros del reloj, lo aplasta. Pasan 35 minutos de las 7 de la tarde y seguimos con Graciela Cardoso. Estamos escuchando Los Hilos del Recuerdo, un texto de ella musicalizado por Catherine Bernes. A mí, Graciela, me encantaría que contaras cómo fue que surgió, porque este es un disco que se llama Yo Quería Ser Pájaro, que son textos de Graciela musicalizados en el marco, pero no, fue un marco muy importante que se dio este material, este fonograma, ¿no? A mí me gustaría que le contaras la historia a nuestros oyentes. Bueno, yendo a ese taller, que creo que lo mencioné, de bienestar estudiantil, que eran Numa, Bocha y Mario Paz, Bueno, lo de Catherine Bernes, por ejemplo, Numa le da el libro y le dice, tenés que musicalizar un poema de este libro. Ay, dijo ella, todavía hace mucho tiempo, ¿no? Todavía era más tímida, no tenía el prestigio de hoy. Claro. Y dice, bueno, no sé. Y le dice, sí, dice, tenés que para fin de año, para el festival, tenés que cantar un poema de Graciela. Entonces le dio el libro y ella eligió ese. Bueno, entonces después Los hilos del recuerdo. Ahí está. Después se siguieron musicalizando, me musicalizaron hubo un disco, dos discos del Bienestar mismo que Sondo regaló la impresión y la universidad puso una parte y fueron dos discos del taller y ahí había poemas míos de que cantaba Numa, en alguno habla Bocha incluso. Y otro que Mario Paz y Adriana Castro, que es una cantante lírica, me sorprendió con Adriana Castro. El último poema, que es Cenizas. Un día yo fui a Rocha porque mi mamá todavía vivía, pero ya no podía venir a una presentación, y Mariela Huelmo, que es una profesora de literatura de Rocha, muy amiga, me dice, ¿por qué no venís a presentarle Rocha si está tu madre? Entonces fui y le pregunto a Mario Paz, tú que estuviste haciendo taller en Rocha, recomendame a alguno de tus alumnos para que cante un poquito ahí. Y me dice, sí, este muchachito que yo te voy a recomendar, dice, voy a hablar con Mariela para que ella esté. Y dice, te va a servir, no es mucho, pero... Y cuando llego al Centro Cultural, encuentro que estaba el propio Mario con Adriana Castro y Adriana cantando ese poema que yo no se lo había oído, era un regalo que me hicieron los dos. Por eso digo, la vida me tiene siempre asombrada y sorprendida porque vivo recibiendo cosas que me asombran, por eso es asombro mío. Claro, por eso es asombro que es identidad, ¿no? Exactamente, incluso el nombre del libro, que todavía no sabía qué nombre le iba a poner, y Jorge Palma, que además es muy amigo mío, que es uno de los prologuistas. Dicho sea de paso, Washington Benavides también escribió un prólogo para alguno de los libros de donde se extrae esta antología de identidad del asombro, y Jorge Palma también, y es uno de los que va a estar también curando la presentación del lunes, ¿no? Seguimos invitando. Contanos un poco del lunes también. Bueno, el lunes va a ser en el Centro Cultural de España, Sarandí 629. Allí en Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja, en el Salón Auditorio. Y bueno, los tres presentadores que van a ser Mario, desde luego Jorge Palma, Gustavo Esmoris, que es excelente, es profesor de un taller que muchas veces se manejó en mi casa, ahora es una vez al mes nomás que nos reunimos en mi casa, el resto lo hacen por Zoom, estamos todos medio zaraganes. Pero esa es una gente con la que me encuentro hace años y ese hecho de que vayan a mi casa me llenan de energía a la casa. Desde luego. Entonces le debo a Esmoris esa alegría que recibo. Y me ha hecho prólogos también. Y después Gerardo Ciancio, que es el sumo. Gerardo para mí es un grande, pero no tenés que andar atrás de él para que te haga algo. Se ofrece. Se ofrece él. Se ofrece él. Es de una generosidad que no te puedes imaginar. La generosidad, ese viejo arte del que yo creo que también todos los jóvenes, digamos, volviendo a este diálogo, que yo quiero también hacer énfasis un poco de lo que hablábamos al comienzo del programa, lo que traté de reflejar un poco en el texto del principio. Esa frase que estoy seguro vos conocías quizás esta canción, Graciela, que dice, pero era más joven ayer, era más viejo ayer, joven que eso ahora, ¿no? Exacto. Que es una frase de Dylan, de Bob Dylan, que me parece que Graciela la refleja perfecto, y yo creo que otra de las cosas que rejuvenece y que es algo que deberíamos aprender es ese viejo arte que es la generosidad, ¿no? Bueno, de Dylan, Bocha pone en el prólogo como que... De Dylan Thomas pone. De Dylan Thomas, El original. De acero y rosa. Y es como soy yo, fuerte para algunas cosas, dura y con una sensibilidad que me derrito frente a ustedes, por ejemplo. Absolutamente. A mí me gustaría leer brevemente el prólogo en sí del Bocha, ¿no? Porque es una belleza. Dice Bocha Benavides en los prólogos de Gotas de Sombra: leídos los poemas de Graciela Cardoso, reunidos bajo el título de Gotas de Sombra, nos cruzó por la memoria una canción juvenil de Dylan Thomas, donde el poeta de la canción folk rock habla de sus canciones de acero y rosas, como suponemos, una definición del lirismo y lo próximo al mundo afectivo de dichas canciones. Lo de Rosas y la presencia insobornable de su tiempo, el nuestro, con su complejidad y su tejido recio de lo sociopolítico, lo del acero. Yo creo que este prólogo ilustra muchísimo. Y yo creo que también esto es ejemplo, ¿no? Yo creo que para nuestra generación es muy importante los ejemplos de toda esta gente, porque Washington Benavides fue un gran catalizador. Tal fue cual. Un gran, él siempre decía, abrir el diafragma, escuchar justamente todas las campanas, no cerrarse a absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que ese diálogo entre los colegas es fundamental. Tú sabes, Graciela, te queremos hacer un regalo desde la producción. Te queremos hacer un regalo, esto no está planeado, no lo dijimos, porque obviamente un regalo siempre es una sorpresa. Te queremos hacer un regalo de parte de uno de los invitados que nosotros tuvimos, Jorge López Sabe, que él tiene este libro, Teatro, 10 obras, que lo estamos, por cierto, se está vendiendo en la sede de la radio. Pueden pasar a la radio de 8 a 18 horas, de lunes a viernes. Te queremos hacer aquí al aire entrega solemne de este libro, que son 10 obras de teatro por Jorge López Sabe. Teatro es otra de mis pasiones. Otra de tus pasiones. Pero cuando yo era joven, que yo respetaba mucho a mi papá tendría hoy mucho más de 100. ¿Te imaginas cómo mucho era? ¿Mucho más de qué? De 100 años. De 100 años. ¿Te imaginas cómo se pensaba en esa época? Me dijo, ay no, el teatro, una mujer en el teatro que andan solas de noche y que en fin, como que... Un hombre también era problema en el teatro. Pero era muy normal eso, muy normal. O sea que yo lo comprendí. O sea, claro, que tampoco me quedó ningún resentimiento de eso, pero me gustó el teatro mucho. Incluso en la Ciudad de Libertad, que yo era profesora y que trabajé ahí, estuve en Casa de Cultura haciendo teatro. Pero era un teatro sin mucha escuela. Claro, claro, claro. Que el teatro, yo creo que también está muy interesante ese diálogo entre géneros, ¿no? Yo creo que ya, exacto, el que se haya musicalizado tus textos, evidentemente ya es una puesta escénica. Nosotros también exhortamos a nuestros oyentes de que busquen material, porque lo hay, por ejemplo, de la actuación de Los Hilos del Recuerdo, que es la canción que estuvimos escuchando. Hay registro en YouTube, porque esto hubo una muestra de fin de año de ese taller, que es un taller que todavía vive y lucha, aunque ya no es de musicalización de texto solamente, ¿no, Graciela? Claro, ahora es creación de canciones, pero es maravilloso, ¿eh? Yo voy más que nada, ya te digo, como yo solo sé hacer poemas, no sé ni cantar ni hacer música, pero voy a disfrutar la calidad de los docentes. ¿Que quiénes lo hacen? Lo que logran es Damián González Moreira, que es profesor joven de literatura, y Mario Paz, que era el que ya trabajaba con Bolcha y Numa. Y él dice que aprendió con ellos, pero él ya traía un bagaje enorme cuando, claro, llegó, que asombró a Bolcha. Que ahora fuera del aire eso, vos me estabas contando una anécdota que me parece bellísima, de cómo cómo fue la anécdota. Numa se tenía que ir a Canadá, por favor, contala. Cuando recién empezaba el taller justo Numa tenía que irse a Canadá. Entonces dijo, voy a traer un muchacho que a veces canta conmigo muy bien, que musicaliza. Y Numa diciendo, no precisa que traigas a nadie, son 2 meses. Y se ve que Numa tenía mucha confianza en Mario y lo trajo. Y Bocha, muy serio, como que no tenía confianza, le dice, a ver qué hace con esto, y le da, claro, un poema. Había elegido un poema precioso, desde luego. Bocha siempre elegía los poemas. Obvio. Todos llevábamos poemas. Y tenía un poemas. Oído, es un poeta, exacto, de un oído excelente. Nunca, exacto, fue músico, pero tiene un oído es casi increíble. Músico porque... Es casi músico. Claro, porque está metido en la música, sí, de un, sí, poema. Tal cual. Entonces le dice, a ver qué hace con esto. Y cuando empezó Mario a musicalizar, dijo, ¡ay, qué es ese muchacho! Y bueno, se quedó los 2 meses y después le pedimos que se quedara todo el año y trabajó gratis hasta fin de año. Cuando llegó fin de año, no sabes todo lo que hicimos para que lo nombraran. Yo estaba en AFUR, que es la Asociación de Funcionarios de la Universidad, y bueno, hicimos una nota, los de ADUR, pidiendo a la universidad que lo contrataran, y así fue, todos pidieron, ¿no? Y bueno, ahora es el que sigue. Qué bueno, belleza. Sigue con este muchacho, con Damián, pero tienen una calidad de ¿cómo te podría decir? De pedagogía, o no sé cómo podría llamar, sí, sí, para, porque el muchacho de enseñar, trae, de estimular. Exacto, el muchacho trae algo que hizo en la casa por primera vez, más o menos, que uno lo ve y dice, pa, esto, quién sabe. Y Numa lo mira con una sonrisa y dice, a ver, qué bueno. Siempre dice qué bueno primero. A ver, pero a ver acá, subile un poquito, a ver acá, con un do más bien, y acá. Y cuando querés acordar, salió una canción. Claro, y los muchachos increíble, quedan, ¿no?, con un asombro, como diciendo, ay, yo hice esa canción. Qué impresionante, ¿no? Entonces han crecido de una, crecen de una manera. Además, todos los años hay gente nueva, pero siempre pasa lo mismo. Y los festivales son maravillosos. Qué bello, qué bello. Este, el del último año, que el tema era salud mental, ¿te imaginas lo difícil que fue? Y sin embargo fue maravilloso. Fue, el festival fue increíble porque cada cosa era más emocionante por el tema mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además yo creo que, vuelvo, ¿no? Reitero, lo importante que es esos espacios para nosotros, para los jóvenes, ¿no? Porque uno, evidentemente, que acá en Nudo sobre Nudo es algo que nosotros, digamos, por lo que velamos, tratar de recordar a todas esas figuras, al Bocha, tratar de recordar todos esos grupos que realmente, el famoso grupo de Tacuarembó, ¿no? Claro, de, claro, de sí. Salieron sí, este, tantas y tantos, ¿no? Este, que era una forma de pedagogía, que era lo que decía el Bocha, ¿no? Abrir, claro, el diafragma. O sea, toda música tenía que escucharse, sí, sí. Tenía que leerse de todo. Y es una forma, yo creo, que de pedagogía de la que el Bocha es un poco el sacerdote, ¿no? Otro cuento de Bocha. El taller era solo para funcionarios y estudiantes. Sí. Y un día Bocha dijo, ¿por qué me voy a ajustar yo a esa norma? Que venga el zapatero de la esquina o el que vende maníes. Entonces el director de bienestar, que ahora falleció, era un excelente, una belleza de persona. ¿Te acuerdas del nombre? Sí, sí. Antonio Díaz. Antonio Díaz. Era director de bienestar estudiantil y fue el que creó ese curso. Él conocía mucho a Bocha y a Numa. Dijo, esto puede salir excelente si hacemos un curso así. Yo me había hecho muy amiga de él también porque es una pequeña comisión de apoyo al grupo. Esto fue allá por 2010. Sí, 2010, sí. Ahí está. Empezó como en el 8, en 2008 creo. 2008, que empezó, ahí está. Sí. Bueno, segunda mitad de los 2000, por ahí. Claro, porque yo me jubilé en el 10 y recién después pude publicar. Claro. Bueno, y te cuento, entonces dijo que vengan todos. Entonces Antonio se preocupó porque había un reglamento, pero de todas maneras, como era Bocha y era intocable, dijo, bueno, vos podés hacer eso. Yo me juego. A lo mejor me cortan la cabeza a mí porque te lo permito, pero vale la pena. Sí, sí, sí. Y valió la pena. Todo el mundo puede ir. Yo he invitado hasta en un taxi, en cualquier lado he invitado a gente a ir al taller. El taller es gratis los lunes a las 7. Y van, ahora van a musicalizar poesía. Qué belleza. Y van muchachos de 25 años, de 40 y de 18. Tal cual. O sea, realmente la poesía y la música no tienen edad, ¿no? Exactamente. Qué belleza. Y van con distintas cosas, porque no hay estilo que no se respete allá adentro. Tal cual. y después yendo a tu libro en sí, Graciela, a Identidad del Asombro, yo quisiera preguntarte, la verdad que es tremendo cómo el tiempo vuela, hablando con Graciela, ¿no? Necesitaríamos, la verdad que varios programas, pero a mí me gustaría, porque en esta antología no hay solamente poesía, hay también relatos, hay cuentos, y yo que he leído algunos son los relatos con alas, ¿verdad? Sí. Son los relatos, justo estábamos hablando de que el tiempo vuela, ¿no? Son relatos en donde yo al menos detecté un registro de prosa poética casi, ¿no? ¿Tú cómo lo consideras? Bueno, yo no soy narradora porque como soy muy verborrágica y te decía, la narración exige ser más como con la poesía, más sintético, digamos, y no sé hacerlo. Claro, está esa idea del cuento. Sé juzgar un cuento cuando está recargado y sin embargo los míos son recargados. Pero como había anécdotas de la familia que quería que quedaran, sobre todo un pequeño homenaje a mi madre de cosas que reconocí después de adulta y me dio como vergüenza de no haber reconocido antes, que tengo que hacer homenaje y contarle todo lo que ella hizo en un pueblo que lo levantó. Entonces ese cuento tenía que quedar incluso para el resto de las generaciones que vienen de la familia. Claro, y después hay dos relatos de mis hijos y otro de un nieto, en fin, son que, entonces, basados en tus hijos. Pero inventé algún otro medio fantástico porque si no, no me salía. Claro. Pero para que el librito tuviera cierta consistencia, pero es un librito chico. Claro, claro. Y el relato con alas porque mi hermana le pedí, mi hermana es artista plástica y hace unas, ella dice que son, que no son animales o personajes, que son creaciones abstractas, pero me mandó unas que parecían alas, como hechas como de acrílico, con el centro o el increíble cuerpo. ¿Cómo es el nombre de tu...? Muriel Cardoso Amaral. Ahí está. Vive en Rocha, en La Paloma, y es artista plástica. Y entonces hace ese tipo de cosas que lo que me mandó para la carátula del libro parecía algo con alas. Tal cual. Y me mandó otras fotos que yo elegí y las puse todas en el librito porque valía la pena. Entonces puse, mi hermana me regaló alas para viajar hacia el pasado con estos recuerdos, por eso es Relatos con Alas. Qué belleza, ¿no? Y está, a mí me gustaría seguir como que recalcando en esto del asombro, que el asombro, yo creo que se respira en cada libro que compone esta antología, en cada fragmento del libro, mejor dicho, que compone esta antología Identidad del Asombro. Yo creo que el asombro es la identidad del poeta, ¿no? Yo creo que el asombro de alguna manera, no sé, lo lee uno en Vallejo, lo lee en tantos lados. Nos gustaría también, repetimos el número de WhatsApp 099-326-381 para los aportes que quieran realizar. Ahora me gustaría leer de Leonardo Figuera, de un amigo de la casa, no sé si lo conoces a Leonardo. De nombres. Ahí está. Buena tarde, noche, un placer escuchar el programa, felicitaciones. Aún sigue dando criollos el tiempo. Saludos, dice en referencia a Graciela. Criollos y poetas, dice Leonardo. Leonardo, te mandamos un saludo enorme y seguimos recibiendo sus mensajes al 099-326-381. Ya están saliendo cuál puede ser, además del poema de Washington Benavides, de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado para llevarse Identidad del Asombro. Decíamos que el asombro, digamos, el que de alguna manera... Todo puede ser metáfora de algo, ¿no? Todo puede evocar algo más. Exacto. Yo creo que eso como que está presente en todo el libro y está presente hasta en cómo Graciela, evidentemente, que percibe cualquier persona inquieta, digamos, por la vida, puede percibir en su alrededor que todo evoca algo más, ¿no? Sí. ¿Tú cómo incluso te ves con eso? Hablando con Palma, mientras estábamos trabajando... Con Jorge Palma. A mí todos me dicen que mis poemas hay pájaros, vuelo, plumas, trinos, y no, obvio que sí, me crié en la naturaleza y escuchando a los pajaritos y los tengo integrados, o sea, no hablo sin que me salga algo parecido a que el vuelo de un pájaro, o esto fue como un pájaro lastimado, bueno, siempre, o como herir a un pájaro, en fin. Sí. Entonces me dice Palma, pero yo veo que otra palabra que se repite constante en tu poesía es el asombro. Y digo, claro, yo vivo asombrada frente a la vida, y ahí fue que se me ocurrió lo de Identidad del Asombro. Tal cual. Pero no lo había notado, o sea que salía muy natural la palabra. Salía muy natural y uno ve que, o sea, nunca, es como dice Jorge Palma, ¿no? Nunca es, digamos, una palabra dicha al azar. Cuando aparece el asombro realmente es muy poderoso en todos tus textos. Y también me gustaría, digamos, es tremendo, digamos, preguntar un poco esto, digamos, ya obviamente estamos como que llegando a los últimos minutos que nos quedan, pero la poesía también tiene esto, ¿no? Y la literatura tiene esto. Esto sería una narración un poco fragmentada, ¿no? Pero por suerte el hilo del recuerdo siempre está ahí, ¿no? Esa infancia tuya en Rocha, en donde también, como tú acabas de decir, Jorge Palma identifica, digamos, o más bien tú identificás que de ahí viene la imagen del pájaro, vienen ciertas bueno, imágenes naturales. Bueno, pero me naturales. Crié no me crié en Rocha, estuve no a los dos años y me crié en un pueblo de Soriano, en Soriano. Rodó, que en esa época se llamaba Estación Drable. Estación Drable. Drable. Era en la época de los ingleses. La estación claro. de ferrocarril era el centro del pueblo. Claro. No había plaza. A las 8 de la noche pasaba el motocar y íbamos a pasear como quien va a una plaza a encontrar a los conocidos y a saludarnos y todo lo demás. Qué increíble. Bueno, ¿no? Un pueblo del interior y muy cercano, bastante rural toda la zona. Entonces la naturaleza me fascina. Claro. Y a mi padre le gustaba mucho también y me impulsaba. A veces me invitaban para ir a una estancia o a una chacra o algo. Y mi mamá decía, le daba como temor. Y mi padre decía, déjala que aprenda las cosas de campo. Y ay, no hay cosa que no haya hecho. Fui a Yerra, fui a Esquila, fui a todas las fiestas de campestres. Te las puedo contar todas de otro día. Qué belleza. Y en la ciudad, tú sos, hay todo, digamos, también una tradición, digamos, literaria de los poetas urbanos y los poetas rurales. También es muy interesante eso leyéndote, porque uno ve que vos, digamos, como que te salís por la tangente, ¿no? Sí. Digamos, de alguna manera, las imágenes, obviamente que hay poemas tuyos en donde el campo aparece, también aparece la ciudad, pero para el poeta el paisaje es uno solo, ¿no? Que es la vida, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. Sí. Y cómo. ¿Cómo fue, digamos, pero digamos yendo a, en términos biográficos, cómo fue para ti, digamos, obviamente te viniste casi que por necesidad a Montevideo, ¿no? En pos. Sí, yo ya me había venido antes cuando estudié. ¿Cómo fue el primer contacto? Eso, ese primer contacto. Ese primero fue más difícil. Incluso tuve hijos enseguida. Bueno, no sé si esto como para contarlo al aire, pero el primer embarazo. Recién casada, nació al año mi hijo, preparé el examen al instituto, porque como tuve que hacer quietud, me vino muy bien. Claro. Entonces, por eso me animé a dar semejante examen, porque lo hice en el Instituto de Estudios Superiores. Claro. Y después que nació mi hija, que era un bebé ya más difícil, porque ya eran dos y todo lo demás, tuve mucha ayuda de mi suegro, que me llevaba los chiquilines en el auto, con las hamaquitas, esas sillitas de llevar en el auto, sí. Los llevaba a pasear a las horas que yo iba a clase. Ahí está. Entonces, un año, que fue el que recién nació mi hija, que fue más difícil, di exámenes libres, pero pude. Ahí está, pero se pudo. Pero eso fue muy feliz. Ahora, cuando me fui a Libertad, tuve una ventaja muy grande, porque al sacar a mis hijos del apartamento, que ya eran más grandecitos, les dio libertad a ellos vivir en una ciudad chica, como Libertad. Entonces andaban solos para todos lados, tenían patio, aire, y también se criaron un poco como yo, medio salvajes, porque los dejé ser medio salvajes. Claro, claro. Ahora un terreno de juego, ¿no? Fértil. Nos vinimos cuando ellos eran adolescentes. Fue triste sacarlos de los amigos y de todo eso, pero muy buena la reacción de ellos, porque sintieron que yo los sacaba de la basura. Se había complicado el ambiente tan horrible en el pueblo, y me habían quemado las cosas y todo eso, ¿no? Y me habían destituido, que ellos se sintieron felices de estar acá, muy libres se sintieron. Increíble, y que es tremenda esa imagen, que aparte ellos mismos lo dicen, ¿no? Que sí. Lo sacaron de la basura, ¿no? Sí, fue una cosa así. Qué increíble, ¿no? Mabel y Carlos acá, oyentes del programa, desde Barros Blancos, el abrazo para Graciela, felicitaciones por el programa, son amigos. Sí, por favor, los quiero muchísimo, son unas personas excelentes que me han apoyado siempre en todo. Qué belleza. Son los padres de un amigo también, que es como un nieto postizo. Qué bueno. Como la familia también se multiplica cuando uno tiene tanto amor para dar como tiene Graciela. A mí me gustaría saber cómo va el resultado del sorteo, que también a propósito me gustaría también aclarar que en lunes en la presentación del libro, el obsequio es el libro también. Sí. Es también el obsequio, el libro. Sí, sí. Así que es lo único que puedo sembrar, porque ya no tengo jardín para sembrar flores. ¿Qué pasó con el jardín? Y me vine para vivo en el apartamento. Pero en el apartamento no hay no sé si tengo un balconcito con malbones, que es lo único que marcha, un balcón arriba donde me da el sol y el frío. Pero cuando vivía en el interior con mis hijos, plantábamos para regalar flores. Primero me decían, ay, con el trabajo queda cuidarlos, pero cuando iban con el ramito y la gente se emocionaba, decía, ay, qué lindo que es regalar, mamá. Después, claro, qué belleza. Estamos viendo que en el sorteo, por ahora, que yo creo que ya veníamos en una racha increíble en los programas, no estamos teniendo respuesta correcta. La dinámica del sorteo, como ustedes saben, es entre todas las respuestas correctas que hay. Esta es una pregunta bastante complicada igualmente, ¿no? Hay que rebuscar a fondo. Además del poema de Washington Benavides, ¿de qué autor rioplatense es el libro El Nudo Desatado? Lo vamos a seguir sorteando, ¿no? Está muy bueno porque nos da también oportunidad para que tu libro, obviamente, siga apareciendo, Graciela. Así que, si no es este programa, será el próximo. Agradecemos desde ya a todos los oyentes que enviaron igualmente su respuesta, y a seguir buscando y que se queden con la pregunta. Graciela, quedan muchísimas cosas por decir. Obviamente que la invitación siempre está abierta para recibirte aquí en Nudo Sobre Nudo. Me encantaría para decir algo para los oyentes, algo con lo que quieras que ellos se queden, algo que quieras decir, lo que tú quieras. Bueno, estoy muy emocionada de estar en un programa tan completo, con gente tan, pero tan exquisita desde todo punto de vista, porque tanto Gabriel como Sabrina son un encanto de personas. Y cuando conozcas a Emiliano también tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, sí, me imagino, desde luego. Emiliano Cardoso, que le mandamos un saludo, que ahora mismo está apoyando. Hoy es un día también muy importante, los mártires estudiantiles, ¿no? Sí, claro, sí, por favor. Sí. Y es el día también de Idea Vilariño. Exactamente, sí. El lunes es el natalicio de Idea, que también vamos a estar, que es justo el día en donde Graciela Cardoso va a estar presentando el Centro Cultural Español Identidad del Asombro con esta curaduría. Ese día es el Idea. Y hoy yo estuve en las marchas porque era un funcionario de la Facultad de Odontología. Exactamente. Liberarse. Y yo entonces en las marchas de allá. Además, ese día se cerraba todo y íbamos todos a la marcha. Tal cual, exactamente. Identidad del Asombro. Este lunes en el Centro Cultural Español hay que estar, esa entrada libre, para que todos sigan compartiendo la poesía. Agradecemos a todos nuestros oyentes y te agradecemos a vos, Graciela, por seguir sembrando poesía en todos nosotros. Desde Nudo sobre Nudo, vamos a seguir con esta misma pregunta el jueves que viene y vamos a seguir desatando todo esto que hay que seguir conversando, hay que seguir recordando, porque sin ustedes no hay utopía, decía Hugo, como bien se acuerda Graciela, claro, y como bien se acordarán muchos, y porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Muchas gracias, Graciela. Bueno, a ti y a la audiencia. Hasta el próximo jueves. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.